¿Qué onda, todes? Bienvenidos de vuelta a Notas y Clips. Qué chido que sigan aquí clavados con nosotros en esta arqueología del papel. Hola, amigues. Oigan, si pensaban que ya sabían todo de fanzines, agárrense porque hoy vamos a tumbar mitos. Pero antes, ya se la saben, este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. Así es, y toda la investigación de este capítulo, que está buenísima, es chamba de Argel Camacho. Y recuerden que el conocimiento es libre. Todo este material tiene licencia Creative Commons 0. Así que úsenlo, compártanlo y hagan lo suyo. Bueno, Dani, vámonos directo al grano. Hoy vamos a analizar el apartado Fanzine Genres Pre-1976, Géneros de Fanzines Antes de 1976, del libro The Till Tricks. A ver, Alexa, aquí tengo una duda. Casi siempre que se habla de fanzines, la gente piensa en crestas, seguritos y los Sex Pistols. ¿No fue el punk el que inventó los fanzines? Para nada. Ese es el mito más grande. Trix nos explica que el fanzine no fue una explosión espontánea en el 76. Fue una acumulación gradual que viene cocinándose desde los años 30. ¿Desde los 30? No manches. ¿Sí? Y para entenderlo, Trix divide esto en géneros fundacionales. El primero, y el papá de todos, es la ciencia ficción. Ah, claro. ¿Te acuerdas que en el episodio pasado, el de la historia de la autoedición, mencionamos que los fans de ciencia ficción empezaron todo? Exacto, qué buena memoria. Y también en el episodio de Definiendo el fanzine, platicamos de Louis Russell Chabanet, el que inventó la palabra. Pues todo eso pasó aquí. Pero hay un dato clave. Hugo Gernsback. ¿El editor de revistas? Simón. Él publicaba la revista Amazing Stories y se le ocurrió poner las direcciones de los lectores en la revista. Sin querer, creó una red de comunicación horizontal. La gente se empezó a escribir entre sí sin pasar por la revista profesional. Hizo el primer foro de internet, pero por correo postal. Básicamente. De ahí salió The Comet en 1930, el primer fanzine amateur. Y la tecnología fue clave. Usaban ectógrafos, carboncines con papel carbón y luego el mimeógrafo. Y de ahí saltaron a la tele, ¿no? Porque los trekkies son intensos. Sí, a finales de los 60 nacen los media scenes. El primer fanzine de Star Trek fue Spokanalia en 1967. Imagínate que hasta Leonard Nimoy, o sea, Spock, les dio el visto bueno. ¡Qué nivel! Ok, entonces, ciencia ficción primero, ¿qué sigue? Los cómics. Trix dice que corrieron paralelos. En los 50 y 60 hubo una segunda edad heroica. Aquí es donde nace el fanzine de crítica. ¿Cómo de crítica? Pues que ya no solo era celebrar al héroe, sino analizar al artista. Se enfocaban en gente como Jack Kirby. Crearon una escena de autor. Debatían si Marvel era mejor que DC, buscaban errores en la historia. O sea, los abuelos de los hilos de Twitter peleando por películas de superhéroes. Tal cual. El fanzine Alter Ego de 1951 fue clave para esto. Pero ahora, Dani, viene el eslabón perdido, la prensa musical. A ver, ¿cómo pasamos de Spock a los Ramones? Pues resulta que muchos fans de ciencia ficción eran también fans de rock. Trix rastrea de esto hasta las fanzines de jazz en los 50, pero el cambio fuerte fue en los 60 con Paul Williams y su revista Crawdaddy. Esa me suena, pero Crawdaddy ya se veía muy pro, ¿no? Tienes toda la razón. Y aquí conectamos con otro tema. ¿Te acuerdas del episodio de Del Underground al Overground? Ahí hablábamos de cómo algunos fanzines querían ser comerciales. Pues Crawdaddy quería ser mainstream. Hasta ponían derechos de autor. O sea, ya se querían vender desde el principio. Pero luego llegó Greg Shaw con Mojo Brevigator. Él venía del fandom de ciencia ficción y fue el que trajo la palabra fanzine al mundo del rock. Órale, o sea que los rockeros le deben el término a los nerds del espacio. Así es la historia. Y fanzines como Bambalam o Who Put the Bomb ya usaban esa estética de collage y tipografía manual antes que el punk. Fueron el campo de entrenamiento. Entonces, para cuando llegaron los Sex Pistols en el 76, la mesa ya estaba puesta. Totalmente. El punk no inventó el fanzine. Lo que hizo fue politizarlo y radicalizarlo estéticamente. Pero las redes de distribución y la forma de hacer las cosas ya existían. Y esto me recuerda a lo que dijimos en el episodio de definición y posicionamiento sobre el fan de élite, ¿no? ¡Bingo! Trix cierra este capítulo retomando ese concepto de Thomas McLaggen. estos editores pre-punk no eran consumidores pasivos, o sea, couch potatoes. Eran expertos. Crearon jerarquías del gusto y nos enseñaron a criticar la cultura popular desde adentro. Me encanta cómo todo se conecta. O sea que cada que engrapamos un fanzine, traemos detrás a los fans de Spock, a los quénticos de cómics y a los rockeros de los 60. Somos parte de una gran familia disidente, Dani. Pues qué bonita familia. Muchas gracias por escucharnos en Notas y Clips. Recuerden, producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes, investigación de Argel Camacho, licencia CC0. Nos escuchamos a la próxima. Bye.